Estamos hablando de Enrique Quique, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día, Pollo, ¿cómo andan? Bien. Buen día a la audiencia. ¿Cómo han sido las gestiones ayer, la reunión, qué fue, en qué ha quedado todo? Ayer, bueno, nos juntamos con los concejales que nos recibieron para presentar una nota al intendente de la ciudad, Pulque, para que nos reciba tanto concejales como vecinos autoconvocados, ya que en la reunión que nosotros habíamos llamado a Obras y Servicios Públicos del municipio no fue nadie encargado. Bueno, la idea es que ahora nos atienda él y que se haga cargo, ¿no?, de lo que está pasando y que nos empiece a explicar por qué él, como intendente de la ciudad, deja que las empresas trabajen a su imagen y semejanza, ¿no? Y a partir de ahí, ¿la nota ya está presentada, Quique? Sí, ayer se leyó ahí entre todos nosotros, se firmó, y hoy ya iba al intendente para que él la reciba y él a ver cuándo nos recibe para hablar de todo esto, ¿no?, de toda la problemática que está teniendo el barrio Santa Clara, especialmente en la calle Cheroni. ¿Y la entregaron y tuvieron la recepción de la nota? ¿Fueron hasta mesa de entrada? ¿Cómo fue eso? No, los concejales dijeron que ellos la iban a llevar hasta... Ah, y le avisan a ustedes. Sí, nos avisan a nosotros, sí. Es más, también está la reunión del viernes a las 3 de la tarde, que volvemos a convocar a los vecinos. Vamos a salir de nuevo puerta por puerta a hablar con ellos y decirle lo que había sucedido ese viernes en la reunión y lo que de ahí salió, ¿no?, y lo que pasó. Estamos con los vecinos viendo si lo hacemos de nuevo en la Junta Vecinal o en el bulevar y Cheroni, porque todavía eso está abierto, por más que está abierto el bulevar, pero hay tres pozos en donde los tres pozos tienen agua servida de las cloacas, dos encofrados y uno abierto, y el asfalto todavía todo roto, la vecina que están enfrente también están con los cordones todo roto. Bueno, entonces para visibilizar también todo eso lo que está pasando acá, ¿no?, en el barrio. Bueno, y que la idea sería bueno que se puedan reunir antes con quien sea del Poder Ejecutivo antes del viernes, ¿no? O por lo menos, sino que vayan el viernes directamente a la reunión, pero... Sí, la idea también es ver si no volvemos a mandar de nuevo las invitaciones a todos los responsables de nuevo, para ver si ellos se pueden acercar a las 3 de la tarde acá a la reunión que vamos a tener, y que den ellos una explicación de por qué la ciudad está como está y por qué el barrio está como está, ¿no? El barrio está abandonado durante mucho tiempo. Volvemos a hablar de nuevo, no solamente en la calle Cheroni. Hoy el problema es en la calle Cheroni, pero tenemos las plazas destruidas. Son 5 plazas que tiene el barrio que están destruidas. Los comerciantes tienen problemáticas grandes, los vecinos tienen problemáticas en las calles, donde Agua Río Negrina rompe para hacer un arreglo de agua y deja todo así nomás, y el municipio no se presenta, no se presenta nadie, y el vecino queda con esa complicación en la calle, ¿no? Esto quedó bastante expuesto en la reunión, con mucha bronca y fastidio de la cantidad de años que sienten el abandono, ¿no?, los vecinos y vecinas. Sí, mucho abandono del Estado municipal, porque no es como que fue olvidado totalmente. Me parece que pasa en todos los barrios, ¿no? Todos los barrios que están afuera del bulevar, que están como abandonados y desprotegidos, ¿no? Con las calles todas destruidas, con las plazas rotas, todo así, ¿viste? Así que bueno, esperemos también que... La idea también es ver si hacemos también una asamblea en Obras y Servicios Públicos, que la idea es que vayan todos los vecinos de Viedma a Obras y Servicios Públicos para explicar la problemática que Viedma está surgiendo. Así que esto también lo tenemos ahí en idea y en proyecto para ver si lo podemos llevar a cabo, y que los vecinos de cada barrio se autoconvoquen como nosotros y hacer una red bastante grande en donde decirle a esta gente que nos están gobernando que ya está, que ellos están elegidos por el voto, y por eso nosotros podemos decidir si siguen o no siguen, ¿no?, en el lugar en donde está, porque si no dan respuesta y lo único que dan es destrucción y malestar a los vecinos, me parece que es el momento de decir basta, ya está, hasta acá llegaron, ¿no? Ahora, Quique, yo leía hoy que el informe que dio Aguas es que recién va un cuarto de la obra, y ya van 6 meses, o sea que faltan, si uno saca una cuenta rápida, por lo menos un año y medio más. Sí, cuando fuimos a Aguas Río Negrina, nos dijeron que más o menos eran entre 8 entre 6 y 8 meses más lo que viene a ser la obra, porque ahora encima la obra quedó estancada entre Neuquén y Corrientes. Y se ve poca actividad, hoy pasé por ahí y vi, honestamente vi poco obrero. No, pero hace de que se cerró, bueno, de que se cortó, que estamos hablando más o menos entre 2 meses y medio, casi 3 meses, esa parte del barrio nunca tuvo actividad. Ahora lo único que están son todas las máquinas paradas ahí y no están trabajando por ningún lado. Nada, bien, claro. Ayer nos encontramos con los vecinos porque justo tuvimos una reunión con la Cámara de Comercio para ver cómo la Cámara de Comercio también reacciona hacia esta problemática que están teniendo los comerciantes, y cuando estábamos hablando, los vecinos decían que no había movimiento, no hay movimiento de trabajo.